En La Rosa de los Vientos, las resistencias globales del siglo XXI. Las niñas escuchan las voces diversas y cada vez menos dispersas de la resistencia. Las niñas escuchan sus canciones, sus poemas, sus discursos, los sienten callar, las ven actuar. ¿Quiénes son estos hombres y estas mujeres que desarman los castillos de la monarquía absolutista del rey mercado? Indios, piqueteros, feministas, subversivos, putas, zurdos, violentistas. De todas las maneras los descalifican desde la palabra única del pensamiento único del poder único. Las niñas quieren oír la otra campana, la que convierte a los discursos del neoliberalismo en mensajes vulnerables, la que descubre que atrás de la trama de los fusiles y de los gendarmes, las ondas y las piedras de los que nada tienen impactan como cañones, que los vientos que se levantan desde abajo arrastran las palabras hechas globos, burbujas, mentiras voladoras. Que explotan contentas y locas, y otras que se funden igual que cuando me tocas. Burbujas. ¿Quiénes son los resistentes? ¿De qué historia nacieron? ¿Hacia dónde marchan con sus gritos y sus piedras y sus fuegos? Las niñas oyen con atención la multiplicación de sus voces. Los medios de comunicación los presentan como amenazas para la sociedad, como los superagentes del caos. Recién hablaban de Pepino Fernández. Este es el nombre detrás del cual se escuda la gente de gendarmería hoy para no retirarse de Mosconi. ¿Es un líder sindical? Sí, bueno, estamos hablando más que líder sindical, por cómo lo plantea gendarmería, pareciera que estuviéramos hablando de una mezcla de Che Guevara con Santucho. Sí. Y multiplicado por 10 Rambos aproximadamente. ¿Quién sos, Pepino? Le preguntan las niñas. Y es Pepino Fernández quien les responde. Yo no soy ni gremialista, ni político, esto, ni líder, ni caudillo. Esto es que el verdadero líder y caudillo es el pueblo. Por empezar también, yo he trabajado de chico nomás, desde que acá hacía, trabajé en bicicleta, que era, tenía deporte de armas de los 6 años, yo empecé a trabajar, como éramos muchos hermanos, éramos 11, así que empecé a trabajar en diferentes actividades como soldería, mosaiquería, todo. Terminé el séptimo grado y después me entré a trabajar acá en un club social, donde era cantinero también. Y de ahí trabajé hasta los 17 años, terminé la primaria nomás, y de ahí entré de prefe a los 18 años. A los 18 años empecé a trabajar en la parte de un centro que se llama Fisioquímica, que se dedica al tema de los fluidos de perforación. Trabajé todo en la República Argentina, en la industria petrolera, desde el norte hasta el sur. Así que anduve constantemente trabajando. Por eso no sé cómo puede criticar. En cambio yo trabajaba durante estos últimos tiempos. En el último 21 trabajé tanto para la EMA, porque todavía nosotros acá en Mosconi nos sentimos argentinos, esto acá tienen monumentos como el general Mosconi, a pesar que mucha gente no los quiera, los generales o todos los militares, el general Mosconi suele decir que entregaron nuestro petróleo como entregaron nuestra bandera. Y eso es lo que Mosconi no se queda, ¿visto? Después le hacemos honor a San Martín, también San Martín habría de unir, hablamos de independencia, la pasó el 9 de julio, no estamos acá, y somos los únicos que luchamos para no ser dependientes, no vivir dependientes de nadie, ¿visto? Queremos la independencia como haciéndole honor a San Martín también. San Martín unía pueblos y eso queremos que se unan todos los pueblos para tratar de salir de esta situación que del capitalismo salvaje, la globalización, y que no haya hambre acá en el mundo este que realmente hay para todo, ¿no? Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros que se marginan al pobre, coraje y fuego prendemos. Abelardo Martín. Chacarera de los piqueteros, cuando llegó la cortada de la ruta 34. Ahí estaba el piquetero pa' pelearles un buen rato. Es un decir, hasta la muerte estaremos. Nosotros los piqueteros nunca retrocederemos. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros. Que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo. La provincia está cansada de camisa almidonada, políticos patronales, buitres que la ley ampara. Cobardes represores garrotean a la gente que pide pan y trabajo, cosas que el hombre merece. Con las ondas y con palos, con la fuerza y el coraje, gritamos al mundo entero, ya no habrá quien nos rebaje. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo. En Mosconi, varios jóvenes se agolpan en la Plaza del Aguante. Ellos y ellas quieren hacer llegar su palabra a las niñas y a los niños del mundo. El conflicto que vivimos nosotros, bueno, me afectó mucho en sí. Pero nosotros nos juntábamos primero haciendo una sentada. Y bueno, después cuando vimos de la represión nos sentimos muy mal porque murieron gente conocida. Murió mi primo Carlos Santillán y Oscar Barrio, que era un amigo mío también. Estábamos todos de duelo, nos sentíamos mal. Y bueno, nosotros los estudiantes decidimos hacer una carpa, está la carpa del estudiante. Bueno, de ahí empezaron todos con distintas carpas. Bueno, vinieron gente de Posito, de la misión Huichi, de Embarcación. Bueno, de diferentes lados vinieron, de Jujuy también, que habían varias personas de Jujuy. Pero toda la gente se sentía afectada por eso. Yo quiero rescatar que vino gente de todo el país a apoyarnos y a mostrarnos su solidaridad en todo este tiempo. Las noticias por todos lados, en los medios nacionales, de televisión y radiales, también nos están mostrando que no estamos solos y que lo nuestro no es un capricho de cortar rutas porque queremos, sino porque en realidad sí lo necesitamos. Jacoba Olarte, la mamá de Alejandro Gómez, uno de los jóvenes asesinados, les dice a las niñas y también a sus madres que todas aquellas madres que hayan perdido su hijo por la represión o por el gatillo fácil, que no bajen los brazos. Acá nosotros con Primitiva Ruiz, que es la madre de Orlando Justiniano, no vamos a bajar los brazos y pienso que la vida de los hijos no tiene precio por nada del mundo, porque uno es la que lo ha parido, uno es la que lo ha criado. Como dijo Primitiva en un discurso, estamos preparados para perder una madre, un hermano, un cuñado, un tío, pero no un hijo. Y que te lo saquen en la forma que lo sacaron, es imposible aceptar una realidad que no es muy dolorosa. Se duelen las niñas y se llenan de preguntas. ¿Cómo es la vida de los piqueteros? ¿Cómo viven en las rutas, lejos de sus casas, cara a cara con la represión? Toti Flores, del Movimiento de Trabajadores de La Matanza, les dice a las niñas: nosotros creemos que el plan social de los planes trabajar y de los empleos transitorios ha colapsado. Es decir, ellos tenían en su momento, lo utilizaron después de Cutralcó como una forma de control social, pero la demanda ha sido tan grande y la gente ha aprendido que para poder conseguirlo tenía que cortar ruta, tenía que tomar municipios y todo eso, que ha hecho que fuera mucho más allá de lo que ellos tenían pensado para dar. Y que bueno, ahora se ha dado una nueva forma de conseguir lo que es cortando la ruta y organizándose para un corte largo. O sea, no es que íbamos en 48 horas y nos daban las cosas. Nosotros creíamos que era necesario organizarse bien, es decir, ir con comida, ir con la familia. El corte en La Matanza tenía una particularidad, y que las carpas eran prácticamente reproducía la vida cotidiana del barrio. Sí, había compañeros que llevaron hasta su televisor y lo llevaron en una cosa que parece, ¿por qué llevaron el televisor? En realidad porque eran compañeros que hace rato tienen la luz cortada, que se alumbran a vela, y ahí teníamos luz eléctrica. eléctrica. Entonces en cada una de las carpas habíamos bajado la luz que venía de la ruta, y entonces podían utilizar su televisor, lo mismo que había heladera, las sillas, las mesas, los colchones, las camas. Así que en definitiva estábamos en algunos casos mejor que en nuestros propios barrios. Teníamos comida, contención afectiva, los niños podían jugar en el asfalto y no en el barro, había títeres, juego para los chicos, y a la noche se armaban las bailantas donde venían grupos importantes, algunos conocidos y otros conocidos localmente, pero las bailantas eran el lugar, digamos, donde la alegría se desbordaba en el piquete, y eso estaban todas las noches y era gratis. Además no había violencia, no había robo, porque estábamos todos en comunidad. Es decir, se había armado un barrio, y bueno, eso definió, creo que también, la forma de lucha que hoy hay que empezar a instrumentar, ¿no? Y desde Brasil les dice una mujer del Movimiento Sin Tierra. Yo hago parte de un grupo, y el grupo es responsable por mí y yo soy responsable por el grupo. Entonces es la primera cosa que rompe en la cabeza de la gente, es vivir en grupo y trabajar por la comunidad, tanto en luchar por lo económico y político, tanto cuanto cambiar los valores, la construcción de nuevas relaciones humanas. Y también se da la formación también en los actos políticos y educativos, como por ejemplo, en una ocupación de tierra, para la gente que vivió siempre en haciendo todo lo que el gobierno quiera, pagando los impuestos, haciendo todo y pasando hambre, para esta gente, cuando va a ocupar un gran latifundio, romper la cerca es como estar en lo ilegal, fuera de la ley, porque el acto, el hecho de ocupar la tierra es un hecho que, bueno, causa toda una ruptura con la persona que, lo que es la ley. ¿La ley es justa o la ley es para una élite que gobierna y que comanda para un pequeño grupo? Entonces, y después que la persona está en el campamento, se da todo un proceso de formación. Por ejemplo, en la cuestión de salud, de género, de la coyuntura, de los desafíos, de los problemas de la realidad, las salidas que tenemos. Entonces, el proceso de formación es muy intenso y muy rico, porque hay muchas diferencias y cada realidad trabaja a partir de su específico también. Caras esperando que los reciba el santo, desglobalizados con miedo rezando, heridos corazones, puñal y promesas, tantos ostentando frente a la pobreza, y Dios que aprieta pero no ahorca. Juan Bonaudi. Almas clamando con descansar en paz, madres pariendo valiente dignidad, mucha bala suelta despreciando vida, pudriéndose el fruto, tierra que no olvida. Dios aprieta. Dios que aprieta pero no ahorca. Calavera noticia, pero punta bronca. Y Dios que aprieta pero no ahorca. Calavera no chicha, pero punta bronca. De la muerte dueños maquillados en trotil, afilando garras, luciendo el perfil. Jóvenes buscando ejemplos pidiendo, libros acampando a orillas del silencio. Y Dios que aprieta pero no ahorca. Niñas escuchan muchas voces que participan de los actos de la resistencia contra la globalización. Muchos sonidos, muchos lenguajes, muchas culturas, muchos colores, contra el mandamiento del único pensamiento, contra la condena del fin de la historia. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo,